Noni, noni, upa, mi sueño. Noni, noni, upa. Noni, noni, upa, mi sueño. Noni, noni, upa. Noni, noni, upa. Noni, noni, upa. Noni, noni, upa. Noni, noni. Ah, mis sueños, yo los crío de chiquitos. Es mi sueño favorito, ayudarlos a crecer. Que se agranden y se escapen por el tiempo. Y si quedo sin aliento, me vuelvan a sorprender. Que se agranden y se escapen por el tiempo. Y si quedo sin aliento, me vuelvan a sorprender. Noni, noni, upa, mi sueño. Noni, noni, upa. Noni, noni, upa, mi sueño. Noni, noni, upa. Noni, noni, upa. Noni, noni, upa. Noni, noni, upa. Noni, noni. Tengo sueños para todos nuestros gustos, realizablemente justos, y de los otros también. Sueños grandes, sueños claros, sueños nuevos, para mí son como un juego, quiero empezar otra vez. Sueños grandes, sueños claros, sueños nuevos, para mí son como un juego, quiero empezar otra vez. Noni, noni, upa, mi sueño. Noni, noni, upa. Noni, noni, upa, mi sueño. Noni, noni, upa. Noni, noni, upa. Noni, noni, upa. Noni, noni, upa. Noni, noni. Tengo sueños, pero de uno siento empeño de sentirme un poco dueño a la hora de dormir. Se me escapa y se esconde tras la luna, y cuando un beso me acuna, él también quiere venir. Se me escapa y se esconde tras la luna, y cuando un beso me acuna, él también quiere venir. Noni, noni, upa, mi sueño. Noni, noni, upa. Noni, noni, upa, mi sueño. Noni, noni, upa. Noni, noni, upa. Noni, noni, upa. Noni, noni, upa. Noni, noni. Noni, noni, upa. Noni, noni, upa. Noni, noni, upa. Noni, noni.